A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Nuevamente vamos a conocer registros de este destacado violinista Leonardo Suárez Paz, de gran renombre en Estados Unidos y Europa. No podía ser de otra manera, ya que Leonardo recorre el tango y es hijo de dos figuras estelares de este ritmo. Su padre, Fernando Suárez Paz, y su madre, Beatriz Suárez Paz, cantante de dilatada trayectoria. Leonardo dio forma en Estados Unidos a un conjunto de cámara string quartet, Cuartetango, difundiendo a gran estilo el tango en Estados Unidos y en Europa. Oigamos primeramente a este conjunto en este tango de Horacio Salgán, A Fuego Lento. Thank you. Para este álbum, Leonardo invitó a los más representativos de los bandoneonistas de Buenos Aires, como Lisandro Adrover, Néstor Marconi, Marcelo Nisiman, Leopoldo Federico, quizá el último registro un poco antes de su muerte, y Héctor del Curto. Lo recordamos como ex bandoneonista de Osvaldo Pugliese, radicado también en Estados Unidos. La siguiente pista trae este tango de Astor Piazzolla, que escribiera a Fernando Suárez Paz, su padre, ahora en el violín de su hijo Leonardo, Escualo. El cuarteto de cuerdas está integrado por Leonardo Suárez Paz, primer violín y dirección, Ron Lawrence en viola, Danny Miller en violonchelo, Sam Merdinian, violín segundo. Aquí lucen estas cuerdas en esta milonga de la creación del legendario bandoneonista Pedro Lawrence, Milonga de mis amores. Thank you. caminabas por el sendero del antaño, trenzas sueltas, brillaban tus ojos negros, claridad de luna llena. Y la que se quiera un año a besar tu boca seca. Castigo me dio tu mano, pero más golpeó tu ausencia. Por caminos blancos volví sin poder llegar. Y te con mi grito largo canté sin saber cantar. Canto sin saber cantar. Canto sin saber cantar. Hemos destacado en otras oportunidades que Leonardo, además, es un eximio bailarín de tango junto a su esposa, presentándose en giras por el mundo en un tango más de espectáculo y al mismo tiempo con su cuarteto de cuerdas, un tango para el oído, para el público más exigente. Tendríamos que agregar que Leonardo, además, es un afinado cantante de muy buena postura interpretativa. En este último run, acompañado por su propio conjunto, nos hace oír este vals de Piazzolla y Horacio Ferrer, Chiquilín de Bachín. Las noches, cara sucia de angelito con blusier, vende rosas por las mesas del boliche de Bachín. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hollín. Cada día en su tristeza, que no quiere amanecer, lo madruga un 6 de enero con la estrella del revés. Y tres reyes gatos roban sus zapatos, uno izquierdo y el otro también. Chiquilín, dame un ramo de vos y así salgo a vender mis vergüenzas en

vamos a despedir a Quartet Tango String Quartet desde Estados Unidos, cuando nos entrega un tango de la autoría del consagrado bandoneonista Néstor Marconi, quien actúa en este tema como bandoneón invitado. No podía ser de otra manera. El título de este tango, Moda Tango. Nos complace haber contado con su compañía este programa. Tengan todos muy buenas tardes. Hemos presentado Neo Tango. Un